mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores, y para iniciar este bonito día, este día de martes, ni te cases, ni te embarques, ni de sexy lorry te apartes, bueno, nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 71 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado a nublado en algunas áreas de Salt Lake City, tenemos un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 87 con mínimas de 68 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 20% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día de mañana miércoles esperan temperaturas máximas de 92, mínimas de 73 con cielos despejados, también con una probabilidad mínima de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día jueves esperan cielos despejados con temperatura máxima de 96, mínimas de 75, también con ligeras precipitaciones. Y para el día viernes cielos parcialmente nublados a soleados con temperatura máxima de 96, mínimas de 71, y también pues siguen las probabilidades, son mínimas de que caigan precipitaciones, pero ya saben, el día de ayer nos cayeron algunas lluviecitas a pesar de que teníamos temperaturas muy altas, así que pues ya saben, ¿no? Hay que prepararse para que caiga un poco de lluvia. Para el día sábado se esperan cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 89, mínimas de 67, con probabilidad también del 50% de que caigan precipitaciones. Y bueno, así es como está la temperatura. Por el momento pues las lluvias van a estar aquí, van a estar presentes. El día domingo es cuando ya se espera un poco más de precipitaciones, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y bueno, para iniciar, recuerden que ustedes nos pueden mandar alguna petición musical. Nos pueden escribir a través de sexylorradio.com, www.sexylorradio.com. Y pues muchas felicidades a todos los que están de cumpleaños el día de hoy. Sabemos que hay mucha gente, ¿no? Que celebra su cumple en el mes de junio. Y pues a todos los que están de celebración o también de graduación, porque también son las fechas de que muchos están saliendo de la escuela, ya se están graduando, pues muchísimas felicidades. Vámonos con música y ahorita volvemos. Los dejo con Prince Roy y Darte un Beso. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tus pies, yo solo

vivo. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con información noticiosa. Hillary, primera mujer candidata a la presidencia de Estados Unidos de la historia. Hillary Clinton se ha convertido el día de hoy en la primera mujer candidata a la presidencia de Estados Unidos por uno de los dos grandes partidos, es decir, que por primera vez la primera potencia mundial puede tener una mujer como jefa de Estado y de gobierno. El dictamen ha sido hecho por la agencia de noticias Associated Press, que es en realidad una cooperativa constituida por miles de medios de comunicación y a la que se otorga una enorme credibilidad hasta el punto de que es AP quien anuncia quien ha ganado o perdido unas elecciones de forma cuasi oficial. Y según la AP, Clinton tiene la mitad más uno de los delegados necesarios para ser elegida candidata a la presidencia en la convención demócrata que se celebrará el mes que viene. La ex primera dama, ex senadora y ex secretaria de Estado tiene, de acuerdo al conteo de la agencia de noticias, 2,383 delegados, uno más de los necesarios. De ellos, 1,812 son delegados que ha obtenido en las primarias que llevan celebrándose desde el 1 de febrero. Los otros 571 son superdelegados, es decir, altos cargos del partido que AP ha contactado y que han comprometido a votar por Clinton. Por su parte, el candidato de la izquierda demócrata, el senador socialdemócrata por Vermont, Bernie Sanders, tiene 1,569 delegados, entre los que apenas 41 son superdelegados. En votos, Clinton ha conseguido casi 13 millones, es decir, 3 millones más que Sanders. Todo el mundo esperaba que Clinton lograra los 2,382 delegados el día de ayer, cuando se cuenten los votos en New Jersey, pero en una muestra de por dónde va el futuro de Estados Unidos, no ha sido New Jersey, vecino de Nueva York, quien le ha dado la victoria, sino Puerto Rico, un territorio hispanohablante cuyos votantes conocen bien a Clinton de la época en la que esta fue senadora por Nueva York, donde viven 1.5 millones de boricuas. Y pues así está, al parecer, pues todavía no lo dicen ya, ¿no?, políticamente hablando, pero pues la AP pues ya anunció esta noticia, se les adelantó y siempre pues tiene las noticias correctas. Entonces, a ver si es cierto, ¿no? Lo más seguro es que sí. Como ya llevaban el conteo de votos, pues lo más probable es que ya pues sí sea ella la candidata. Como les decía, pues la AP siempre se adelantan las noticias y siempre son verídicas. Así que pues es lo que se puede esperar. Por otra parte, un alto precio por 20 minutos de acción, que es lo que dice el padre de un joven violador que fue sentenciado a 6 meses de prisión. Es un alto precio a pagar por 20 minutos de acción. Esa fue la defensa del padre de un estudiante de la Universidad de Stanford en Estados Unidos que fue condenado por abuso sexual, y esa afirmación no tardó en causar indignación en redes sociales. Brock Turner, un ex nadador universitario de 20 años, fue condenado el pasado jueves a 6 meses de cárcel por abusar sexualmente de una mujer inconsciente el año pasado. El padre envió la carta al tribunal antes de que se sentenciara a su hijo, argumentando que el joven no es una persona violenta y que no debería ir a prisión. La carta se divulgó en las redes sociales tras conocerse la sentencia. Del mismo modo, ocurrió con una impactante declaración de la víctima, que también fue leída durante el juicio que se celebró en el mes de marzo. El juez también expresó preocupación por el impacto que causaría en Turner su estadía en la cárcel, lo que generó también indignación. Los fiscales acusaron a Turner de que en enero del 2015 había sido visto por dos testigos abusando sexualmente de una mujer que yacía en el suelo inconsciente en el campus de Stanford. Afirmaron que Turner había tratado de huir cuando advirtió la presencia de los testigos, pero ellos lograron retenerlo hasta que llegó la policía. Fue encontrado culpable en marzo de 3 cargos de delito grave. Los fiscales le pidieron una pena de 6 años de prisión, aunque recibió 6 meses como sentencia, pero en libertad condicional, y quedará inscrito en una lista como delincuente sexual por el resto de su vida. En el extracto de una declaración dirigida al tribunal, el padre de Brock, Dan, afirmó que la vida de su hijo se había alterado profundamente para siempre. Su vida nunca volverá a ser la que soñó y trabajó tan duro para lograr, fue lo que escribió. Y también añadió: esto es un alto precio a pagar por 20 minutos de acción en sus más de 20 años de vida. El fiscal del distrito de Santa Clara, Jake Frozen, confirmó al diario The Washington Post que la carta fue presentada ante el tribunal ante la sentencia de Turner, y criticó la reducción de un brutal abuso sexual a 20 minutos de acción. Pues la información que hay, pues obviamente no sé qué ustedes piensen al respecto. Pues obviamente mucha gente está indignada por la poca sentencia que le dieron a este joven. Por otra parte, como ayer estábamos informando de la tormenta que ya estaba pues presente en Miami, pues la tormenta Colin causa inundaciones y apagones en Florida. Fuertes lluvias causadas por la tormenta tropical Colin azotaron el día de ayer el norte de Florida y el sur de Georgia, además de dejar sin electricidad algunas zonas e inundar caminos en la costa del Golfo de México. En Florida, los habitantes llenaron bolsas con arena, las escuelas cerraron temprano y algunas ceremonias de graduación fueron aplazadas, mientras que el gobernador Rick Scott declaró el estado de emergencia. Es la primera vez que una tercera tormenta con nombre en una temporada de huracanes se forma prematuramente en la cuenca del Atlántico, fue lo que indicó el Centro Nacional de Huracanes. Colin se desplazaba en dirección norte-noroeste a 37 kilómetros por hora y a las 8 de la noche su vórtice se ubicaba a unos 56 kilómetros al sur-sureste de Apalachicola. Sus vientos máximos sostenidos eran de casi 80 kilómetros por hora, 50 millas por hora, con ráfagas de mayor velocidad. Ronald Milligan, de 74 años, hizo alto en un parque de San Petersburg, donde se distribuirían bolsas con arena. Dijo que se llevarían algunas porque una zanja frente a su casa se había inundado durante la lluvia de la noche anterior, y pues están tomando muchísimas precauciones, y pues todas las personas que viven hacia esas áreas pues también tengan mucho cuidado. La gente está preocupada, el agua subió casi hasta el nivel de los jardines, y pues toda la gente estaba preocupada, las que entrevistaron. Y pues esperemos, ¿no?, de que las lluvias pues vengan ligeras, que no haya tormentas peligrosas. Sabemos que pues ninguna tormenta es buena, pero pues esperemos que no causen daños a las viviendas, a la gente en sí, ¿no? Por otra parte, hay una noticia que pues está causando mucha polémica en las redes sociales, aparte del joven que fue sentenciado 6 meses. Pues se trata de un niño que fue abandonado por sus padres en un bosque de Japón. Y el pequeño le dice a sus padres: eres un buen papá, te perdono. Yamato Tanoka sobrevivió 6 días solo en un bosque de Japón tras ser abandonado por sus padres como castigo. El niño japonés que sobrevivió solo durante 6 días en un bosque tras ser abandonado por sus padres dejó el hospital y volvió a casa. Yamato Tanoka, de 7 años, mantuvo en vilo a su país luego de que sus padres lo dejaran como castigo en una zona montañosa habitada por osos en la isla de Hokkaido. Takayuki Tanoka, el padre del niño, le dijo a Televisión Nipona que su hijo lo había perdonado. Le dije: papá te hizo pasar un momento tan duro, lo siento mucho. Y mi hijo me respondió: eres un buen papá, te perdono. Los padres de Yamato dijeron que debido al mal comportamiento del menor, que arrojaba piedras a autos y transeúntes, le hicieron bajar brevemente del vehículo como castigo. Cuando regresaron a buscarlo, 5 minutos después, el niño había desaparecido. Yamato salió del hospital de Hakodate, en el norte de Japón, luciendo una gorra del equipo local de béisbol y llevando una pelota de papel con dedicatorias. Estoy bien, dijo tímidamente, quiero volver al colegio. El menor se ha convertido para muchos en su país en un símbolo de supervivencia. El niño se refugió en una barraca militar abandonada donde encontró una canilla para beber agua. El niño desapareció el 28 de mayo y fue encontrado el 13 de junio. Pasó esos días completamente solo y sin comer, refugiado en una barraca militar abandonada donde durmió entre 2 colchones y encontró una canilla para tomar agua. Yamato caminó unos 10 kilómetros aproximadamente y adelgazó 2 kilos. El niño relató que perdió el sentido de la orientación mientras lloraba. El menor fue encontrado por miembros del ejército que acudieron a una barraca a refugiarse en la lluvia. El niño solo presentaba una leve deshidratación e hipotermia, así como arañazos en brazos y piernas. Yamato ha sido apodado como el futuro Rambo en redes sociales, donde se debate qué secuelas puede haber dejado su experiencia traumática. Algunos expertos en psicología infantil advirtieron que a pesar de su buen aspecto, Yamato necesitará ayuda psicológica. Y pues también el centro escolar de donde asiste este pequeñito confirmó, según la prensa local, que ofrecerá ayuda psicológica al menor. Pues esta es la información que tenemos, padres de familia. Pues la semana pasada estábamos hablando acerca de los castigos, de que si eran buenos o eran malos. Habíamos llegado a una conclusión que no se deben hacer esos castigos, menos no abandonarlos en un lugar así, porque si ya saben que los niños pueden hacer cualquier cosa en menos de un minuto y pues se les perdió y ahora pues son juzgados por la sociedad, ¿no? De que los están criticando de que pues obviamente hicieron mal. No sé, ¿qué opinan ustedes también? ¿Ustedes también harían lo mismo o no lo harían en absoluto? Si quieren participar, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com o mandarnos un mensaje en Facebook. Nos encuentras como Sexy Love Radio. Vámonos a una pausa musical y ahorita volvemos. Ya se viene el horóscopo y también les tengo una información muy interesante, porque al parecer están restaurando ahora la tumba de Jesús en Jerusalén. Ahorita les voy a decir acerca de esta información y por qué la están restaurando. Vámonos una pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

criterio para saber si le conviene. Y en el bienestar, ingiera los alimentos con moderación, evite las comidas picantes y las cosas dulces. Para el signo de Tauro, visualice qué quiere para su vida y en esta jornada su ansiedad y enojo no lo dejarán pensar ni actuar correctamente. En el amor, organice un encuentro con ese ex compañero que hace tiempo no ve. Ambos compartirán un momento grato. En la riqueza, esta tarde vaya con su familia a realizar las compras para la casa. Aproveche las ofertas. Y en el bienestar, revele lo que siente. Su salud podría resentirse si usted no dice lo que piensa. Para el signo de Géminis, hoy vivirá una jornada con altibajos. Procure mantener la calma en caso de que surja algún impedimento y así podrá controlarlo. En el amor transitará un momento donde se sentirá un poco solo. No dude y múdese con su pareja a la misma casa. En la riqueza, destine bien su dinero, ya que aparecerán cuentas por pagar inesperadas. Y en el bienestar, encuentre esa dieta que mejor le siente para su vida. Es un momento óptimo para adelgazar. Para el signo de Cáncer, será el tiempo justo para encontrar el equilibrio en su vida. Determine cuáles son sus prioridades y lo más importante para usted. En el amor, madure y deje a un lado las actitudes egoístas, ya que ha iniciado una nueva relación. En la riqueza, refuerce sus ideas, de lo contrario perderá oportunidades de crecimiento en lo profesional. Y en el bienestar, debe aprender que la vida no gira en torno a lo material. Admita que se siente agotado. Para el signo de Leo, relájese y cambie la manera en que enfrenta la vida. Comience a disfrutar de lo que tiene y no se haga tanto problema. En el amor, finalice esa relación amorosa donde ya no queda ningún compromiso de ambas partes. Y en la riqueza, esta jornada le demandará una tranquila reflexión acerca de sus gastos. Y en el bienestar, no es momento para somatizar sus problemas. Trate de disminuir el estrés y la tensión. Para el signo de Virgo, póngase contento, ya que se aproxima el éxito. Simplemente tendrá que realizar algunos sacrificios para alcanzar sus metas. En el amor, esta noche tendrá una buena ocasión para acercarse afectivamente a su pareja después de esa discusión. En la riqueza, revise junto a su pareja los recursos con los que cuentan, así podrán invertir correctamente. Y en el bienestar, debería poner límites a su ira, de lo contrario solo cosechará enemigos en su entorno. Para el signo de Libra, intente apartar de su lado a esas personas que le aportan problemas a su vida. Si lo hace, se sentirá liberado. En el amor, corte con su seriedad, muéstrese más divertido y déjese llevar por el amor. En la riqueza, examine, pero no opine, no se involucre en conflictos laborales, ya que puede salir perjudicado. Y en el bienestar, deje de dañar los vínculos afectivos sin causa. Muchas veces es mejor estar calladitos. Para el signo de Escorpión, halle lo que quiere realmente para su vida. Tal vez se sorprenda con sus propias respuestas. No se atemorice. En el amor, tómese un tiempo para compartir las experiencias con sus seres queridos. Deje de excusarse. Y en la riqueza, manténgase cauto en caso de que se genere una discusión en su ámbito laboral. Y en el bienestar, evite poner en juego su salud. Tenga cuidado con los excesos alimenticios. Para el signo de Sagitario, con Saturno en el signo, transitará una etapa de maduración y de responsabilidad en los diferentes espacios de su vida. En el amor, recapacite con tranquilidad. Deberá tomar una decisión importante en el terreno del amor. En la riqueza, esos asuntos de dinero podrían volver a aparecer y terminar en un problema. Sal de la deuda a tiempo. Y en el bienestar, comparta con alguien su amor por el arte. Visite un lugar inspirador. Para el signo de Capricornio, teniendo la luna en oposición en su signo, podría verse afectada su energía natural y se sentirá molesto, así que cálmese. En el amor, evada las aventuras clandestinas, ya que son su gran tentación, no ponga en peligro su vínculo amoroso. La riqueza, si le quedó algún trámite de la semana pasada sin resolver, prepare todo para esta mañana. Y en el bienestar, es una época ideal para tomar las riendas de su ánimo y dejar de lado la agresividad. Para el signo de Acuario, aunque despierte sin fuerzas, podrá superar este día complicado. Con voluntad pronto verá cómo se encamina su vida. En el amor, un amigo que hace tiempo no ve, lo invitará a salir, podrán revivir momentos del pasado. La riqueza, antes de aceptar esa propuesta, debe escuchar su voz interior, piense bien la respuesta. Y en el bienestar, pruebe con la auriculoterapia, esto lo ayudará a combatir su decaimiento. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Superará un periodo de cambios en el que necesitará de toda su capacidad de iniciativa. No es momento para las vacilaciones. En el amor, entréguese al amor, así podrá encontrar a su alma gemela con facilidad. En la riqueza, interactúe con su socio, así podrán entender el porqué de muchas situaciones. Y en el bienestar, reúnase con aquellas personas con las que tiene una verdadera afinidad. Ocho de la mañana con 47 minutos, finalizamos con el horóscopo, vámonos con música y ahorita volvemos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con tu filosofía mi cabeza está vacía, ya no puedo más.

Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 5 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con la temperatura a ver cómo va cambiando. Tenemos una temperatura actual de 73 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 87, mínimas de 68, con una probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana miércoles esperan cielos soleados con temperatura máxima de 92 grados, mínimas de 73. Para el día jueves cielos despejados con temperatura máxima de 96, mínimas de 75, una mínima probabilidad del 10% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día viernes esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 96, mínimas de 71, y para el sábado máximas de 89, mínimas de 67, con cielos parcialmente nublados con probabilidad de 40% de que caigan precipitaciones. Ya saben, las temperaturas las vamos a traer altas, pero con probabilidad de que caigan lluvias, sobre todo el fin de semana, que de ahí en adelante pues vienen un poquito más de lluvias, aunque con temperaturas altas. Así que pues preparen la semanita. Si ustedes tienen algunos planes el fin de semana, tengan en cuenta de que va a caer lluvia, ¿ok? Y bueno, les decía antes de irnos a la pausa que están restaurando la tumba de Jesús en Jerusalén, pero uno se pregunta, ¿por qué la están restaurando? ¿Qué estarán haciendo? ¿O qué es lo que van a hacer? Bueno, pues la última restauración de la iglesia del Santo Sepulcro fue en el año de 1810, después de que hubo un incendio. El Santo Sepulcro es un lugar en Jerusalén que es considerado por varias religiones y entre ellas las principales iglesias cristianas, el lugar donde fue sepultado Jesús hace más de 2000 años. Para restaurar el lugar se tuvieron que poner de acuerdo tanto la iglesia católica, ortodoxa griega y armenia en la forma de financiar los 3.3 millones que cuesta el proyecto, y no fue fácil, tanto que el inicio de la restauración se vio aplazada por las discrepancias entre las tres denominaciones cristianas que administran el lugar sagrado. Los expertos que ya comenzaron a trabajar están enfocados en el edículo, una pequeña cámara dentro del templo que se cree fue el lugar donde el cuerpo de Jesús fue lavado, envuelto y enterrado. La última refacción del templo fue en el año de 1810, después del incendio que les decía. Los ortodoxos griegos, la iglesia católica y las autoridades armenias son los responsables de administrar y de cuidar el recinto. Y las relaciones entre ellos pues no han sido muy buenas, que digamos. En el 2008 tuvieron una discusión entre los sacerdotes ortodoxos y los monjes armenios, que escaló a niveles de pelea. Sin embargo, después de que las autoridades israelíes señalaron que el templo de casi 1000 años de antigüedad y ubicado en una ciudad vieja de Jerusalén era inseguro y lo cerrará por varios días. Así que pues comenzaron a trabajar juntos en esa restauración. También dijeron Samuel Agoyan, que es líder de la iglesia armenia, dijo lo siguiente: decidimos de manera conjunta que la intervención era necesaria. La coordinadora de reparaciones, Antonia Moropoulou, explicó que la tumba se encontraba estable, pero con serias fallas estructurales después de tantos años expuesta a la humedad y al humo de las velas. La construcción necesita además un sistema de resistencia para evitar el riesgo de ser destruida por un terremoto. Y aunque se espera pues que los trabajos duren de 8 a 12 meses, los peregrinos podrán visitar el lugar y también se espera recaudar el dinero necesario de las donaciones que dejen los visitantes. Y bueno, pues ya saben por qué van a restaurar la tumba de Jesús en Jerusalén. Y si ustedes tenían planeado algún viaje en estos meses o en estos días, pues ya saben que sí pueden seguirla, pues pueden seguir viéndola, o sea, sí pueden visitarla, pueden visitar el lugar. Y pues también las donaciones que ustedes entreguen pues va a servir para recaudar ese dinero para seguir con la remodelación o con la restauración, más que nada, ¿no?, de la tumba de Jesús en Jerusalén. Las personas que han ido por allá dicen que pues la verdad se siente muchísima paz. Así que si ustedes tienen la oportunidad o ya fueron y quieren también compartir las experiencias que hayan tenido, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com o en Facebook nos pueden encontrar como Sexy Love Radio y nos pueden enviar un inbox pues haciéndonos llegar ahí sus experiencias. Y bueno, cambiando de tema, yo les decía que hoy íbamos a hablar acerca de la clarividencia. Hay personas que creen en este tema y hay otros que de plano dicen no, eso no existe. Pues ahorita vamos a hablar si realmente existe la clarividencia o videncias psíquicas, o si hay personas que tienen ese don. Pues de eso vamos a hablar. Tal vez si tú tienes algún don de clarividencia y lo quieres compartir, de cosas que te han pasado o que has experimentado, recuerda que nos puedes hacer llegar tu mensaje a través de la página www.sexylovradio.com en la pestaña de contáctanos. Vámonos a una pausa musical y ahorita volvemos con el temita del día de hoy. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pero nunca se rindió. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión. Que llegara un ángel, me levante y que me pida que lo ame. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocer. Y te cruzaste en mi camino, ahora que

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 21 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento del tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la clarividencia, el don de la clarividencia. Ustedes han escuchado personas que tal vez predicen el futuro o que te han dicho cosas que tú pues no le habías preguntado y te dice, ¿sabes qué? Tienes que cuidarte de esto, o tu esposo te va a dejar, o tu novia te va a dejar, etcétera, etcétera. Y pasó, o sea, cosas así que dices tú, eran cosas como que muy, muy personales y que nadie sabía, y de repente alguien me dice, un desconocido, y sí me pasó. Bueno, tal vez tú has tenido ese tipo de experiencias y pues a esas personas se les puede decir que son clarividentes o son personas que saben el futuro o lo que va a pasar, ¿no? En sí, bueno, ¿qué viene siendo la clarividencia? La clarividencia es una facultad o una percepción paranormal de percibir realidades visuales que no pueden ver todas las personas o pueden adivinar el futuro. De hecho, hay personas que dicen que nacen con la clarividencia, que es un don, o sea, que ya viene de nacimiento, que no tuvieron que estudiar o instruirse para tener el don de la clarividencia. Ahora, ¿existe realmente la evidencia natural? ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí o que no? Recuerden que ustedes pueden participar en el tema, nos pueden escribir a través de la página www.sexyloveradio.com. En la pestaña principal, en la página principal, se van hasta abajo y ahí van a encontrar un chat de Facebook, si ustedes están en Facebook, o nos pueden escribir en la pestaña de contáctanos, se van al menú, se van a contáctanos y ahí nos escriben para que ustedes participen. Si ustedes han tenido alguna experiencia de clarividencia, alguien que les haya dicho algo, que les haya vaticinado el futuro, o ustedes que sean las personas clarividentes, ¿no? Que vean cosas que nosotros tal vez no vemos. La evidencia natural no es algo nuevo, eso lo sabemos desde hace muchísimos años. De hecho, en la Edad Media existían personas que tenían el poder de la clarividencia, e incluso había personas con edades muy tempranas, o sea, niños, y pues esa... ellos tenían más que nada la capacidad para ver caminos ocultos y realidades que otras personas no pueden ver, y que es pues realmente sorprendente, ¿no? Cuando alguien pues le pasa alguna experiencia en la cual pues ya les habían dicho a alguien que le iba a pasar y decían, no, pues no va a pasar nada de esto. De hecho, estábamos leyendo acerca de unas personas y libros en la cual recopilaron información que decían que estaban en una relación muy estable, estaba muy feliz una señora, y que estaba pues apenas casi recién casada y no tenía ningún problema. De repente, cuando ella iba hacia su casa, pues se encontró con una señora que obviamente no estaba vestida como uno se imagina cuando uno te va a leer la mano, pues ya te imaginas que trae cosas en la cabeza, faldas largas, etcétera, etcétera. No, era una persona pues común y corriente como todos nosotros, ¿no? Y entonces le dice, ¿sabes qué? Pues tú en 2 meses, le dice, tu marido te va a dejar. Y fue lo único que le dijo, ¿no? Y bueno, le dijo otras cosas, pero fue lo único que ella recuerda, que pues se reía, ¿no? De que sí, ¿cómo va a pasar esto si estoy recién casada y estoy muy feliz? Mi esposo me ama, yo lo amo. Y exactamente pasaron 2 meses y su esposo la dejó, le dejó una nota y pues que se iba con alguien más. Que lo perdonara, pero pues que no había pasado lo que él esperaba y que había encontrado a otra persona que pues realmente era el amor de su vida. Entonces no había ningún indicio de que la fuera a dejar o de que le estuviera engañando, por lo menos ella no sabía nada. Entonces cuando se da cuenta de que cuando la dejó o cuando se fue el esposo, pues se dio cuenta que realmente habían pasado 2 meses exactos de cuando había conocido a esa señora, que aparte pues trató de buscarla después y obviamente pues ya no la encontró, ¿no? Era una señora pues ya grande, mayor, no era alguien que le había mandado la amante o cosas así, o sea, da la explicación exacta, ¿no? Pero pues no recuerdo muy, muy bien en detalle todo lo que decía, pero son cosas que uno se queda pensando, pues realmente entonces hay personas que sí saben lo que va a pasar en el futuro. Bueno, pues también hay personas que empiezan a tomar cursos para volverse videntes, pero por lo general dicen que hay personas que nacen, o sea, desde su nacimiento siendo videntes. Hay muchos niños que de repente dicen cosas y los padres se asustan porque pues son cosas que no son normales, ¿no? Por eso le llaman también paranormal, porque te empiezan a decir, ya sea de que un tío se va a morir o una tía o cosas así, o un niño, va a venir esto, va a pasar esto. Y cuando uno le preguntan al niño, ¿por qué? ¿Cómo sabes? Y le dice, porque yo lo vi. Entonces, ¿y cómo lo viste? Pues yo lo vi, o sea, no hay otra explicación para los niños. Pero son videntes, ¿no? De nacimiento. No sé si ustedes crean en esto, si realmente piensan que sí existe o que no existe. Lo que sí sabemos es que habrá personas que te vaticinan el futuro y dan exactamente con todo lo que te dicen, ¿no? Si hay personas que tienen negocios, eso lo sabemos, de que hacen mucho dinero, ya sea por llamadas telefónicas, por eso hay personas que son muy incrédulas, o hay personas que de plano no creen, decimos, no, ¿cómo va a ser posible? Lo único que quieren es cobrarte dinero, y sí, pues muchos hacen negocio, ¿no? De hecho, se han escuchado de radios, de televisión, en el cual ponen propaganda, comerciales, y se sustentan a través de ese tipo de negocios que tienen a la persona en línea y le cobran por minuto y le cobran una cantidad muy, pues, muy alta, y pues para vaticinarles el futuro, y pues con eso sacan su empresa adelante. Imagínense nada más. Y hay personas, los que son realmente pues considerados clarividentes, son aquellas personas que no te cobran ni un centavo, no te cobran nada, te lo dicen lo que te va a pasar, y a veces pues te dan más que nada como una advertencia, ¿no? Como un consejo de decir, ¿sabes qué? Si tú haces esto, tú va a pasar esto. También hemos escuchado de que esta evidencia natural a veces te puede prevenir que no te suceda ciertos accidentes, y hay otros que no te pueden prevenir, o sea, por más de que te digan, pues ya está marcado en el destino y pues eso va a pasar. Entonces, por más de que uno le saque la vuelta, pues desafortunadamente pasa, ¿no? Y para las personas que tienen este don o esta cualidad, es difícil, porque a veces saben lo que les puede pasar a ellos mismos o a la familia y no pueden hacer nada al respecto. Entonces son personas que tratan de ocultar su videncia, su clarividencia, o tratan de ocultar sus habilidades que ya vienen de nacimiento, pues para no tener pues que estar viendo toda la vida de las demás personas. Hay casos muy populares, ¿no? Que tal vez ustedes han escuchado, que son los de los chamanes. ¿Quién no ha visto comerciales de que el chamán este, que el chamán otro, que es el buenísimo, y etcétera, etcétera? Pues esos chamanes, habían casos en los cuales estos personajes, podríamos llamarle, elegían a determinados niños como aprendices para enseñarles cómo era la evidencia y cómo podían aplicarla ellos mismos. Este tipo de evidencia no era exactamente natural porque se basaba en el aprendizaje, pero también representaba el valor que se le daba pues en ese entonces, ¿no? Hasta el día de hoy existen muchos videntes de nacimiento que se dedican de forma profesional al mundo de la vivencia y del tarot. Hay muchas personas que recurren al tarot, a que te lean las cartas, a que te digan. A veces uno quiere tener respuestas, quiere tomar buenas decisiones y no sabe, y de repente pues dice, no, pues yo conozco a fulanita, fulanito, que es buenísimo, te dice todo esto sin que tú le preguntes, te da toda una descripción, una reseña de tu vida y lo que va a pasar y qué es lo que bueno, y pues a uno le entra así como que la cosquilla, la hormiguita, y dice, a ver, dame el teléfono, ¿no? Y ahí van, y esas personas a veces se vuelven aficionados, ¿no? O sea, aficionados de que van constantemente ya hasta por tomar un viaje y decir, ¿puedo ir este día? ¿Puedo ir esto? ¿O no? ¿O es mejor que me espere y vaya hasta el otro mes? O sea, ya se vuelven como muy dependientes de estas personas, y eso no debes de hacerlo, ¿no? Hay personas que pues sí requieren, no sé, cuál sea la situación, que realmente pues sea considerada como pues normal, o decir, o aceptable, ¿no? Decir, ok, puedes ir a que te lean las cartas, o puedes ir con un clarividente, o puedes ir con una persona que te lea la línea de las manos, porque hay muchas formas de leerte, ¿no? De vaticinarte el futuro. Hay personas que en la taza de café te dicen lo que te va a pasar, hay otras personas que te leen la mano, hay otras que te leen la carta, hay otras que con arena, hay otras que con piedras, y bueno, cada quien tiene su manera de leerles el futuro, y muchas personas lo intentan o han sentido o se han sentido atraídos alguna vez por acudir a una persona experta, llamémosle así, de artes adivinatorias, ¿no? Todos, yo creo que en general hemos escuchado que alguien ha acudido o se ha puesto en contacto con estas personas, y también cuentan cómo han acertado en cosas que era imposible que supieran de antemano. Por eso uno les gana la credibilidad, decir, es que si es buena ella, ¿cómo iba a saber si no sabía nadie en mi familia, nadie de esto? ¿Y cómo supo esa persona? Yo no le he platicado a nadie. Bueno, pues esas personas, pues ahí sí es como que de sospechar de que pues ya lo traen, ¿no? De nacimiento. Y pues el solo hecho de que nosotros no seamos clarividentes no quiere decir que las otras personas pues sean falsas o que estén mintiendo, ¿no? Hay personas que realmente tienen esa capacidad. Hay personas que son muy acertadas cuando te leen las cartas, cuando te leen el tarot o la quiromancia, que es la lectura de las líneas de la mano. Hay otros que utilizan la bola de cristal, la oniromancia. ¿Saben qué es la oniromancia? Es la interpretación de los sueños. Hay personas que van y les dicen todos los sueños y empiezan a interpretarlos. Y les digo, hay muchas formas de interpretarte, ¿no? Tu vida, tu futuro, tu pasado, qué sé yo. Hay otro que le llaman selenomancia. ¿Qué se imaginan que puede ser? Bueno, pues mediante las fases y los aspectos de la luna, ellos también te pueden vaticinar tu futuro. Y las que son menos usuales y que les llaman más absurdas son las nefelomancia. La nefelomancia es según la forma de las nubes, pues te pueden decir, ¿no?, lo que te va a pasar. O la filodoromancia, que es el ruido de los pétalos de la rosa al caer. Y no, pues imagínense, así no voy a acabar yo dándoles pues los nombres de todo lo que utilizan. Hay personas que utilizan la sal y la tiran al fuego, y eso le llaman alomancia. ¿Cómo la ven, eh? Pues existen muchísimas artes adivinatorias, y pues son esotéricas, pues artes que no tienen ninguna base científica, pero que muchos decimos, pues nadie le tiene que hacer caso a alguien que te está diciendo lo que te va a pasar, porque no es cierto, nadie sabe lo que te va a pasar, pero sí hay personas que realmente pues tienen ese don, ¿no? A veces uno puede también predecir el futuro a través de sueños, a veces los mismos sueños nos están mandando señales, nos están advirtiendo de que tienes que hacerlo por aquí, tienes que hacerlo por allá. A veces uno no sabe qué decisión tomar, de repente se duerme y te lo aclaran perfectamente, ¿no? Y dices tú, ¿cómo pasó esto? Bueno, hay personas que pueden tener esa capacidad de descifrarlos, y hay otras personas que tal vez no podemos, o que se nos hace muy difícil, o simplemente pues no tomamos nada en cuenta de las señales que nos están dando, ¿no? Como les digo, sí existen personas que te pueden adivinar, que te pueden decir las cosas, y hay personas también que no poseen escrúpulos y que te pueden cobrar y nada más es negocio y te pueden decir puras mentiras. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Si tú has tenido alguna experiencia la cual te haya ido bien, ¿no? De decir, no me cobraron nada, como esta persona del libro que les dije. Y hay muchas experiencias, ¿no? De personas que vivieron pues este tipo de experiencias, valga la redundancia, ¿no? Que dice uno, pues ¿a poco sí es posible? ¿Es posible que me digan lo que me va a pasar en un mes? ¿O que voy a conocer a fulanito o manganita? ¿Y que me voy a casar cuando no tengo ni un perro que me ladre? ¿Cuántas historias se han escuchado, no? ¿Cuántos casos en los cuales te encuentras con personas que ni el mundo los hace ni te hacen, y de repente te mandan información, ¿no? Y que obviamente es de ayuda. Hay personas, que ya es otro tema este, pero que pueden hablar con personas que ya se nos adelantaron, con familiares, con fallecidos ya, personas que ya no están aquí en este terreno físico, pero como su alma siempre va a estar aquí, va a estar con nosotros, ellos sí se pueden comunicar, y se han visto muchos casos y también hay muchos libros de experiencias que se han vivido, ¿no? Y que hay personas que realmente tienen ese don. Dicen que todos podemos desarrollar ciertos dones si nos enfocamos más que nada, ¿no? Si nos enfocamos en las cosas normales, naturales, y no en las cosas materiales. Yo creo que todos pasamos vidas tal vez muy aceleradas, preocupándonos que por la casa, los padres por los hijos por los padres, y por el carro, por el trabajo, por muchas cosas, y nos olvidamos, ¿no? De la naturaleza, de lo normal, de la naturalidad, de todo lo que podemos hacer, de todas las cosas maravillosas que podemos obtener, y también de las señales que a veces nos manda, ya sea Dios o tu Dios o la persona o el personaje que tú consideres que es el más importante en tu vida, pues siempre nos van a mandar señales, y tal vez nosotros pues los pasamos desapercibidos, ¿no? Ya sea por los apuros o porque somos escépticos, ¿no? A veces nos están mandando una señal y te dicen, no, por aquí no es, y ahí vamos. Se te descompone el carro para que no vayas y pides un ride y te llevan, y de repente cuando te llevan a otro lugar y te están diciendo, no es por aquí, y ahí vamos, ¿no? Son señales también que nos mandan y no las captamos. Y hasta que no se te presenta a veces una persona con este don de clarividencia y que te dice, pues así no es, es por acá y esto te va a pasar, entonces así como que ya la piensas, ¿no? Y aún así unos son muy escépticos y dicen no. ¿Sabían ustedes que el 37% de las mujeres que leen el horóscopo, de un estudio que revelaron, dicen que el 37% lee los horóscopos para conocer la salud que iban a tener ese mes? Sí, es cierto, a ver, ustedes si leen el horóscopo y nosotros que decimos el horóscopo, yo pienso que sí nos preocupamos también por la salud, ¿no? De decir, si tenemos buena salud, pues estamos bien en todo. Y el 41% comparte su horóscopo con su entorno. Cuando te va bien, pues ahí está, ¿no? Las redes sociales, mi horóscopo me dijo esto. El 35% afirma que dependiendo de lo que diga su horóscopo, este puede cambiar su estado de ánimo. Pues es cierto, ¿no? De repente si el horóscopo nos dice, te va a ir genial, vas a ganar mucho dinero, tal, la, la, la, pues te pones así como pavo real. Pero te dice, uy, no lo hagas, ¿no? Este día no puedes hacer nada, quédate callado, no digas esto, no digas lo otro. Así como que, le baja el ánimo, ¿no? Así como que, mi día va a estar pesado. El 59% asegura tener un número de la suerte, donde el 7 es el número más elegido y seguido por el número 13. El 30% cree que las personas de otros signos tienen una mejor vida íntima simplemente por ser de ese signo. Y casi la mitad lee el signo de su pareja y dependiendo de lo que lea, actuará ese día de una manera u otra. Así que si el horóscopo le dice algo a tu pareja, ¿no? Que, oye, vas a poder concretar la cita con fulanita o con la persona que estabas esperando, uy, pues pobrecito, ¿no? De nuestro esposo, de nuestro novio, de la persona que nos gusta, porque lo tratamos como con el talón de Aquiles, ¿no? Así de que no. Entonces ya saben, ¿no? La clarividencia, el don de la clarividencia sí existe. Hay personas que tienen esta capacidad. Hay personas que han tenido experiencias en las cuales les han acertado con el 100%. Hay personas que hacen negocio a través de este don y hay personas que no hacen negocio, que no te cobran para nada, simplemente pues dan las respuestas a todas las personas que vienen y acuden a preguntar. ¿Por qué? Porque es una forma también de cómo ellos pueden colaborar, ¿no? Con ese don que Dios les dio. Así que ustedes ya saben, tampoco hay que mantenerse adictos con estas personas con las que tienen estas capacidades. ¿Por qué? Porque después no vas a saber tomar tus propias decisiones. Para cualquier cosa vas a estar consultando, ya sea las cartas, ya sea la línea de la mano o lo que utilicen. Vas a querer ir a estar preguntando por todo y pues eso no puede ser, ¿no? Entonces hay que ir nosotros viviendo cada día de la mejor manera y tampoco sin estarnos preguntando en todo, en cuestionándonos, pero si lo hago así, lo hago así, mejor voy a ir a preguntar a ver cómo me va a ir en las cartas. No, tú mismo tienes que tomar decisiones, hay que confiar en la vida. Recuerden que hemos hablado acerca de las decisiones y de muchos temas que van relacionados de cómo pues actuar, ¿no? Ante problemas, ante difíciles situaciones y cuando uno toma decisiones pues obviamente se va a volver más fácil. Entonces ya sabes, el don de la clarividencia sí existe, tal vez tú lo tienes y tal vez muchas cosas has acertado, te ha ido bien. ¿Por qué? Porque has escuchado esa vocecita o tu intuición o tus sueños o todo te ha dado pues las respuestas que tú esperabas. Vámonos a una pausa musical y ahorita volvemos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you. ser tu partida y tu llegada. Quiero nacer desde tu calma. Déjame ser tus pensamientos. Sabes lo que llevas por dentro. Déjame entrar en tu silencio. Déjame ver en tus recuerdos para saber que si eres. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos y ya regresamos para la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz. Esta receta les va a ayudar tanto a hombres como mujeres para desintoxicar el cuerpo, para eliminar la acumulación de líquidos y las toxinas que tenemos, pero en general va enfocada más para las mujeres. Les voy a decir por qué. Porque este jugo es perfecto para combatir la celulitis, así como lo estás escuchando, un jugo que te ayuda a combatir la celulitis. Así que no siempre se escuchan acerca de estos jugos, así que hay que hacerlo. Toma rápido tu lápiz y papel para que lo escribas, porque con este jugo, como les digo, te va a ayudar a eliminar la acumulación de líquidos y toxinas y también contrarrestra la grasa que se acumula en los muslos. Ahí es donde más se ve la celulitis en las mujeres, ¿verdad? Entonces hay que tomarlo. Esta bebida, antes que nada, se debe de tomar todos los días durante un mes. Así que en un mes tienes que estar comprando estos ingredientes y estar haciendo estos jugos por la mañana. Si son en ayunas, pues muchísimo mejor. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Vas a necesitar un jugo de 2 toronjas, vas a exprimir las 2 toronjas y vas a sacar ese jugo, 1 taza de duraznos picados, no importa de cuál durazno sea, porque hay muchas marcas, no tienen muchos nombres. Tú compra los duraznos que estén de temporada y vas a picarlos, lavarlo muy bien. Recuerden que antes que nada hay que lavar muy bien todas las frutas y verduras. Entonces, 1 taza de duraznos picados, 6 fresas, 1 pepino sin cáscara, 1 taza con agua y 1 taza con jugo de piña. Es lo único que vas a necesitar. La piña trata de que sea pues lo más natural posible, no compres enlatada. Es mejor comprar la piña y ponerla en un extractor y sacar ahí el jugo, y obviamente te va a salir más de 1 taza, entonces con una piña yo pienso que puedes hacer pues varios jugos, o sea, para varios días. Y lo que vas a hacer, vas a licuar todos los ingredientes, lo vas a colar y después lo vas a beber. Lo vas a beber al instante, no lo dejes ahí un rato, porque recuerda, pues la combinación de todas las frutas y verduras se empiezan a fermentar y entonces ya no va a servir. Entonces hay que tomarlo al instante y vas a ver cómo te va a ayudar a que se vaya desapareciendo la celulitis. Pero obviamente es recomendable que también hagas un poquito de ejercicio, de que camines o corras unos 20 minutos, unos 15 minutos, pero el chiste es también mantenerse activos haciendo alguna actividad física, ¿ok? Bueno, esa es la recetita del día de hoy, espero que la hagan y después me digan sus resultados. Vamos a una pausa y ahorita volvemos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si te vas, te

10 de la mañana con 5 minutos, ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este martes, se les agradece de todo corazón. Me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores, y pues los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio. Recuerden que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, y también para el día de mañana pues ya va a estar la grabación para que ustedes lo puedan escuchar a la hora que ustedes puedan y donde ustedes quieran. Y ahora sí me despido y pues les deseo que pasen un excelente martes, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.